Arrancamos un nuevo programa Camilo, una sonrisa amplia de la regional Camilo Cienfuegos. ¿Sabías que el pueblo cubano soporta un bloqueo económico desde 1961 como represalia por haberse liberado de los yanquis, quienes castigan a cualquier empresa que comercia con Cuba, y que este embargo no ha sido legitimado por las Naciones Unidas? Por eso decimos no al bloqueo. Solidaridad con Cuba, regional de Camilo Cienfuegos. Así empezamos entonces este nuevo programa de la regional. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, Javier. Bueno, presentémonos así acá en Bolsón. Colaborando un poco, Marcos. Graciela, María Elisa. Javier, por allá por Cutralcó, Plaza Huíncul. Hola, Roberto, Ricardo y Karina. Buenísimo, cada vez somos más en este estudio multitudinario. Del otro lado del vidrio, en los controles. Y la producción, el Rafa y Poli, nuestros compañeros técnicos y productivos, armando las producciones, trayendo, recolectando audios y armando artísticas para el programa. También hablando de fondo del otro lado del vidrio. Esas voces que se escuchan en nuestro precario estudio de Radio La Negra. Bueno, compañeros, hoy el programa va a estar dedicado a la Revolución Cubana, ¿no? Al Che, y vamos a tratar de hablar también de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en estos días. Nos llega mensajitos de teléfono que, por favor, que Cari, que subas la voz, no sabemos desde dónde, pero que suban la voz, que no se les escuchaba bien. A ver ahora. Bueno, intentaremos con hacerlo mejor. ¿No? A ver, sí, ¿no? Hay que subir el volumen de la compu nuevo. Ahora sí. Bien. Ahí estamos. Ahora sí, a ver si te escuchan. Hola. Ahora bueno, sí. Hola, compañeros. Nuevamente nos encontramos acá en el programa, dispuesto a conversar sobre este tema tan acuciante, ¿no? La Revolución Cubana. ¿Qué les parece si antes de empezar con el tema les informamos un poco? Porque es una semana bastante especial para nosotros. Por un lado, como regional, estamos por hacer el cuarto encuentro de la regional Camilo Cienfuegos, que se va a hacer acá en el Bolsón. Esto va a ser el fin de semana largo que viene, sábado, domingo y lunes. Vamos a recibir a los compañeros que viajarán desde Bariloche y desde Cutralcó. También coincide con que es el 8, es un nuevo aniversario de la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Y bueno, entonces hay como cosas importantes esta semana dentro de la seccional Camilo Cienfuegos. Sí, bueno, no, acá tenemos el mismo sábado 9 va a haber una peña bajo la consigna del Che Vive, es en el Zoom de Alas a las 22 horas. Así que, compañeros de Cutralcó, Plaza Huíncul, vayan alistando las cachas, porque ustedes saben cómo es esto. Ya hay músicos invitados, lindo. Van a estar los compañeros de Patagón Che, van a estar varios cantautores guitarreando también en forma improvisada, rindiéndole un homenaje al comandante, al Che. Y bueno, va a ser un encuentro en el que tenemos un programa bastante agitado, con un montón de cuestiones, en donde, como todos los encuentros de la regional, nos proponemos meterle cabeza a la discusión para poder ir avanzando en esto, ¿no? En la construcción de la organización social y popular para la transformación del lugar en que vivimos, ¿no? Así que si quieren, les leo un poco los ejes en los que decidimos empezar a trabajar durante el encuentro, al cual, ya que está, invitamos a las organizaciones compañeras de aquí, de la región, que seguramente se van a sumar. Un poco lo vamos a dividir en dos partes. Claro. Y una primera parte que vamos a trabajar el sábado a la tarde, el comienzo del encuentro, que tiene que ver con una cuestión de organización interna, de cosas internas de la regional, de informes sobre distintas acciones que hemos llevado a cabo, encuentros nacionales y demás. Y el día domingo entero pensamos en que en lo que tenemos que avanzar es en la discusión política. Y en cuanto a eso, nosotros circunscribiremos de alguna forma el temario a lo que está pasando en la zona, en el país y en América Latina en lo posible. Vamos a trabajar en comisiones. De acá no leo, Javier. Sí, las comisiones van a ser, digamos, a la mañana vamos a tratar de trabajar en el diagnóstico de estos temas que vamos a plantear, para poder después armar algún tipo de trabajo, ¿no? Y de acciones. Ya, claro, ¿no? Que ya le vamos a contar cómo estamos pensando en las metodologías del laburo después. Pero las temáticas van a ser judicialización de la protesta, donde va a entrar todo el tema de las fábricas recuperadas. Se nos cortó la comunicación con los compañeros de Cutralcó. La judicialización de la protesta, decíamos, con las fábricas recuperadas, los calabozos policiales de la provincia de Río Negro, pero en general la situación de Bariloche pasada, las asambleas antimineras que están siendo judicializadas así terriblemente, y las luchas en general. Bueno, después tenemos también otro de los temas, es la lucha del pueblo mapuche, en donde también esperamos contar con los compañeros que están hoy desarrollando las radios abiertas. Mañana es, entiendo, la última radio abierta que se va a realizar en el espacio. Más de la mitad de los compañeros levantaron la huelga. Y la están sosteniendo un grupo de 14, 15 que siguen con sí, con cuestión. Que bueno, que siguen sosteniéndola desde un lugar muy entendible también. Totalmente. ¿No? Porque realmente confiar en los gobiernos es algo que nos ha traído muchos problemas justamente en la historia latinoamericana. Bueno, y el tercer tema sería la problemática de tierras en la provincia, ¿no? Pero la problemática de tierras en general es algo que, a través de, digamos, de la venta a bajísimos precios a extranjeros o de la necesidad de tierra, acá mismo en el barrio tenemos muchas, todo este barrio es una ocupación de alguna manera, el barrio que está al lado también es una ocupación, y muchas veces nos encontramos vecinos que fueron ocupantes en algún momento, hoy legalizados, que tienen una postura en contra de los ocupantes, de los nuevos ocupantes, ¿no? Y bueno, esto es algo que tenemos que avanzar, tenemos que desnaturalizar y empezar a concientizar para poder generar una transformación en estas cosas, ¿no? También vamos a estar charlando, pero a nivel ya más de elaborar por ahí comunicados, porque las posturas están bastante trabajadas en los encuentros anteriores, sobre algunos otros temas como la lucha estudiantil que se desarrolló en este último tiempo, los cinco, Fidel y la guerra. Bueno, seguramente el 12 de octubre aquí en nuestro municipio, el 11 de octubre también, ¿no? Y bueno, el Che seguramente serán temas de los comunicados que salgan de esta regional. No sé. Creo que la información está, de lo que va a pasar está. Por supuesto, todo esto va a ser bajo la atenta mirada del Che. Claro. Nos vamos a estar convocando, está bueno, acá nos acotan al costado, nos vamos a estar convocando en el SIC, que es el Centro de Integración Integrador Comunitario, de aquí, de Barrio Usina, que está cerquita de la radio. Y bueno, vamos a estar allí el mismo sábado a la tarde, el domingo y el lunes también, así que se pueden acercar los interesados para compartir la discusión. Claro. Sí, esa es la idea. Bueno, no sé si quieren, podemos ir a un poco de música, a ver qué pasa con los compañeros también de Cutralcó y Plaza Winkle, y vamos a la música entonces. Trae la curiosidad, un dilema, si transitar por la superficie. ¿Querés poner no, está colgada la comunicación? No sé, la gran humanidad. No, acá está, lo estamos escuchando. Ah, está bien, ¿escucharon todo? Sí, y más o menos, pero la gran mayoría sí. Lo que pasa es que se va cortando, la primera parte se cortó bastante. Bueno, pero es un poco lo que habían mandado también. Sí, sí, sí, es simplemente para darle discusión acá. Y sí, buenísimo, buenísimo. Oh, ya está lindo. De la gran humanidad. Hola, compañeros, habla Irma. Sí. La cual. A mí me parecía que era importante señalar, basándome en las medidas abiertas de la opinión, sobre la situación anterior a la Revolución Cubana y para controlar, justificar o que no había más remedio que hacer la revolución. No sé si eso no cabe por cómo tienen toda la programación de hoy, me parece que no. Irma, lo que hicimos fue, que lo discutimos, lo charlamos bastante, comenzar a partir del tema de la revolución, porque lo más importante en toda la parte histórica de cómo llegan al poder, y a partir de la gente. Oh, ingenuidad, bonita mujer virginal. Los campos sigue siendo la mano que suele acariciar, al Guevara de lo eterno, eterno fueguito para encender la revolución del obrero. Nadie piensa que los años venideros sean años de tranquilidad y comodidad. Eso es lo que nos libera de las tristezas y de las vergüenzas del pasado. Lo que hace feliz a nuestro pueblo es saber que el primero de enero no finalizaba la revolución, sino que empezaba. El futuro, la victoria de mañana, será el fruto del esfuerzo de todo el pueblo. En el futuro hay un puesto para cada uno de nosotros. No hemos hecho más que comenzar. Estamos en las primeras páginas del gran libro de la historia que el pueblo de Cuba está escribiendo. Esa victoria la obtendremos con dos cosas: inteligencia y valor, con la cabeza y con el corazón. Nunca dejar ni que nos arrastre el valor por encima de la inteligencia, ni tampoco que la inteligencia vaya delante del valor. Inteligencia y valor han de marchar juntos por el camino que conduce a la victoria. No subestimar al enemigo imperialista. El enemigo imperialista cometió el error de subestimarnos a nosotros. Tiene con la muerte y con el alma de aquel gran libertador. A las armas, compañeros. Las guerrillas populares vienen ya, y a lo largo de nuestras cordilleras. Bueno, estamos nuevamente al aire. Bueno, el texto que voy a leer es Revolución Cubana. Dice: el primero de enero de 1959 triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Desde su independencia en 1998, Cuba había sido un protectorado de los Estados Unidos, gobernado por distintos regímenes dictatoriales y su economía manejada por los intereses azucareros estadounidenses. Tras largos años de lucha contra el gobierno de Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959 la revolución se haría la realidad. El nuevo gobierno realizará transformaciones radicales, expropiación de monopolios locales y norteamericanos, reforma agraria, extensión de servicios sanitarios, campaña de alfabetización masiva. Para recordar ese acontecimiento hemos elegido los artículos aparecidos de distintos medios. Ahí terminamos. Esto es un poco para introducir cómo vamos a dividir, cómo vamos a manejar esta cuestión de la Revolución Cubana. Nos va a llevar por lo menos dos o tres programas, porque nos interesa ver qué es lo que se logró, en qué punto se está, qué cosas han cambiado, por qué, y no simplemente una cuestión de contar la historia de la Revolución Cubana, que es por ahí lo más conocido. Vamos a tomar a partir del 59 y vamos a tratar de ir hacia atrás y adelante, alternativamente o complementariamente. Nos parece que los dos pilares fundamentales donde descansa la Revolución Cubana a partir del 59 son, y en la construcción, por supuesto, del socialismo y el hombre nuevo, son la salud y la educación. Son como dos pilares fundamentales en los cuales vamos a detenernos específicamente. El planteo es empezar por la educación. ¿Por qué por la educación? Bueno, porque, como decía recién Fidel en el pedacito de discurso que escuchamos, que además lo dijo hace muy poquito tiempo, el día que entran en La Habana, el día que toman el poder, realmente empieza el largo camino de construcción de la revolución. Y evidentemente, en ese camino, el pilar fundamental es cambiar ideas, despertar conciencias, cambiar culturas, hacer un hombre nuevo. Y desde ahí toman como ideario todo lo que Martí había dicho, en primer lugar. Y luego, a través del Che, se tomará como ejemplo moral, de vida y demás, al Che en ese cambio de paradigma que tiene que ver fundamentalmente con la educación. Ellos consideran que la educación a partir del 59 tiene como etapas. Hablan de una primera revolución educativa que tiene su momento cúlmine en 1961, cuando se declara a Cuba libre de analfabetismo, y tiene que ver con toda la campaña de alfabetización que se dio. Esto era hacer que dentro de Cuba no exista ningún analfabeto. Pero este trabajo lo empiezan en la Sierra Maestra. El Che en la Sierra Maestra empezó a formar las primeras aulas para los mismos combatientes que no sabían leer y escribir. A partir del primer momento se vio la necesidad de darle como un aire muy especial a la educación, porque, y es cierto, es la forma de despertar conciencias en la gente. Tiene una segunda parte, una vez superado esto, después del 22 de diciembre de 1961, se declara libre de analfabetismo Cuba. Hay una segunda parte, etapa, que es la década del 70, que es cuando todos los niños y los adultos que se han alfabetizado tienen que entrar, o el desafío es que entren en la educación media. Y la tercera etapa de esta revolución está aún en marcha, que tiene que ver con la educación terciaria universitaria. Terciaria no existe allá, es todo universitario, en donde esa misma gente terminó la escuela media y empieza a ingresar en las universidades. Y acá lo más importante es cómo se va a incluir a los trabajadores en la educación media y en la educación superior universitaria. Estas son las reformas más grandes. Sí. Claro, con esto que decías vos, Graciela, sí. A mí me parece que, bueno, todo el tiempo no puedo dejar de hacer, digamos, el ejercicio de pensar en la educación en los otros países que no son los cubanos, ¿no? En los nuestros, que no es el cubano, digo, en nuestro país. ¿Qué pasa con la educación y cómo eso está influyendo en la sociedad que tenemos, ¿no? Y así como vos decías, Cuba se dio esta estrategia de etapas, ¿no? La alfabetización como una etapa inicial, que la alfabetización se la planteó como una herramienta para empezar a leer lo que era importante leer, digamos, ¿no? Y digo esto porque me parece que, digamos, el planteo fue llenar de contenidos y de discusiones a la población. La cantidad de libros que se imprimen hoy en Cuba anualmente es impresionante para un país que no tiene, digamos, acceso a la producción de papel como sí la tiene, por ejemplo, Argentina, ¿no? Digo esto porque si no queda como que la meta fue alfabetizar o eliminar el analfabetismo. Fue la primer meta y después siguió la meta más importante, ¿no? Que fue alfabetizar políticamente. Había un spot que nosotros pasábamos en Radio La Negra que hablaba de esto precisamente. No sé si el operador tendrá el spot a mano, pero bueno, es algo que era un spot que hablaba muy claramente, ¿no?, del analfabetismo político y de la necesidad de alfabetizarnos en ese sentido, no solamente de saber leer y escribir. Compañeros, mientras tanto les cuento a los compañeros de Cutralcó que llegó a nuestro estudio un nuevo compañero, así que... Que nuevo, no tiene nada. A los que éramos al principio. Buenas, buenas. No, no, pero a mí te refería, yo creí que... Sí, no era. Eduardo, hola, ¿cómo andas? Que de nuevo no. Nada. Claro, llegué hoy, medio tarde. ¿Cómo están? Estaba pensando yo... ¿Cumpas, nos están oyendo? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Hable nomás, ¿eh? No esperen a que nos callemos porque va a estar difícil. Adelante, nomás. Yo estaba pensando que... porque es bastante difícil... ¿cómo sintetizar lo de la educación en Cuba? Los pilares fundamentales de la educación en Cuba es lo teórico y lo práctico unido. Esto es lo primero que me salta. Es el intelecto y la mano, el cerebro y la mano. Y esto ya viene desde Martí. La idea de que el pensamiento y la acción, que ellos interpretan como el trabajo concreto, tiene que estar absolutamente unido. De lo contrario, no se está formando un hombre entero. Este es uno de los puntos claves que tenemos nosotros. El que llevó a la práctica y el que metió muy claramente el concepto de trabajo dentro del pueblo cubano y dentro de la educación cubana fue el Che. El Che es el que mete el concepto del trabajo, o sea, que ningún chico en la escuela puede estar sentado como todos los nuestros y como nosotros, tratando de adquirir teoría, si al mismo tiempo no está trabajando mínimamente para su propia subsistencia. Y esto viene desde Martí. Acá teníamos el ideario pedagógico de Martí, que es un poco la base de la educación en Cuba. En los pueblos está la gran revolución. ¿Cómo podrá sentirse hombre y decirse que lo es si no sabe leer y escribir? A los niños debiera enseñárseles a leer en esta frase: la agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza. José Martí. A partir de esto es la cuestión de, bueno, pero hay que producir, hay que trabajar la tierra, y hay también una íntima relación con la naturaleza en todo esto. Estas ideas fuerzas son las que van a modificar sustancialmente la educación en Cuba. Bueno, creo que vos decías que se iba del nivel primario hacia el secundario y después no existe el terciario sino el universitario, ¿no? Yo creo que también luego del primario se avanzó en algo que es esta idea que complementa y que genera, digamos, la idea de hombre nuevo como un ser diferente, entero de otra manera, con la escuela de pioneros, ¿no? Que justamente... En realidad es una organización dentro de las escuelas. Claro, pero digo, se ocupa de algo que acá queda vacío. Totalmente. ¿No? Digo, por decir, por volver continuamente a lo que existe acá, a lo que nosotros conocemos o creemos que conocemos, porque en realidad subyacen o quedan escondidas un montón de cuestiones atrás de nuestros sistemas educativos latinoamericanos, ¿no? Sí, estaba pensando yo en cuanto a los pioneros, que ahora lo vamos a tratar un poco más en profundidad. La imagen del maestro dentro del movimiento pioneril es el siguiente. El maestro es un combatiente muy especial en la batalla de ideas que libra nuestro pueblo, porque él porta el arma más potente de la revolución, las ideas. Esta es la definición de un maestro dentro del movimiento pioneril. Vamos a escuchar una producción cortita de nuestra producción. Vísperas de su muerte, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió a su amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Bueno, esta es la última carta que escribió José Martí a su amigo Mercado, leída por Fidel. A los pocos días los mataron en Dos Ríos. Estamos hablando de principios de 1900, que fue la época en que vivió José Martí, y estamos hablando de un importantísimo personaje de la historia, que es conocido por los versos, por sus versos sencillos, y fue invisibilizado atrás de decir que fue un escritor y un poeta modernista, cuando en realidad era eso, pero usaba eso para ser un verdadero revolucionario. Y fue el camino que siguió Martí para intentar hacer la revolución en Cuba, fue modelo para el camino que luego tomará Fidel, Camilo, el Che, hasta en la forma de desembarco en la isla. Martí lo hizo antes y lo mataron al poquito tiempo de haber entrado en Cuba, y abortó su intento revolucionario. Independentista, ¿no? Que es lo que estaba tratando de... Revolucionario, más allá de la independencia. Sí, esto es la época en que están tratando de independizar. Y eso fue en el 1895, más o menos. Claro, está bien. Principios de 1900. Están tratando de independizarse. Es como que es uno de los pasos dentro de lo que llaman los mismos cubanos la lucha por la independencia cubana, que empieza en 1492 y termina en 1959. Compañeros, no sé si quieren decir algo desde allí. No, lo escuchamos por ahora. Bueno, si les parece, entonces vamos a escuchar un tema que se llama Enseñar a leer, tema de la época, el inicio de la revolución, campaña alfabetizadora. Estamos en el año de la educación y el pueblo se prepara a dar la lección. Cubana y cubano, es tu gran deber enseñar a escribir, enseñar a leer. Han pasado 2 años de revolución. Y ya se ven los frutos con satisfacción. A mí se me ocurría, para que podamos hablar todos, que esto se caía. Y tú que me decías que esto se caía. Ya tú lo ves, independencia, no se cayó. Ya tú lo ves, no se cayó. Estamos en el año de la educación y el pueblo se prepara a dar la lección. Cubana y cubano, es tu gran deber enseñar a escribir, enseñar a leer. Estamos en el bicentenario, estamos de revolución, y ya te ven los frutos con satisfacción. Tú que me decías que esto se caía, y tú que me decías que esto se caía, ya tú lo ves, no se cayó. Ya tú lo ves, no se cayó. Ya tú lo ves, no se cayó. Alfabetista cubano, esta sí es la razón. Ya tú lo ves, no se cayó. Que no se quede nadie a nadie sin aprender a leer. Tú ves, ya tú lo ves, no se cayó. Aprende, mira cubano, esta sí es la lección. Tú ves, ya tú lo ves, no se cayó. Ya tú lo ves, no se cayó. Los cubanos, en ese momento, los cubanos sabíamos que había llegado la oportunidad de demostrar que somos mil veces más decentes que los imperialistas. Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa. Martí concibe como la gran tarea de la revolución la deformación del hombre nuevo de nuestra América, dice él. Y este va a ser el eje de la cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es el hombre nuevo? Hombre con una precisa visión del mundo, capaz de insertarse de modo consciente en el proceso histórico de su país y de su tiempo. Fundamentalmente es esto. Y a partir de ahí un maestro es un formador de hombres. Y la educación, la formación de ese hombre. Y esto tiene que estar siempre equilibrado, como decíamos antes, entre el conocimiento, que por otro lado es nada más que conocimiento de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que, hasta dónde se puede, y cómo usar, por ejemplo, ese conocimiento para poder formar conciencias. Esta es la idea fundamental. Y cómo eso se traslada a lo concreto y al accionar concreto de la vida de una persona. Antes el capitalismo decía que el conocimiento, ahora también en nuestro país es así, en el mundo capitalista es así, que el conocimiento se usa como poder de dominación. Es el poder del conocimiento, por eso quedan reducidos grupos, por eso se maneja realmente como un arma de dominación. La fundamental cosa que se va a empezar a intentar dentro de Cuba cambiar es justamente eso, y que el conocimiento pase a ser un formador de conciencias. O un deformador, ¿no? En el caso de muchos otros lugares, como el nuestro. Claro. Donde, por ejemplo, del Estado Municipal van a celebrar el 12 de octubre. Por ejemplo. ¿Cómo que del Estado Municipal se celebra el 12 de octubre? Día ahora, de la raza. Día además. De la raza, dice el comunicado que largaron, es patético. Eso es, estamos hablando de nuestra comuna de Bolsón. Que ahí nos están invitando a ir al acto del Día de la Raza. Bueno. Bueno. Bueno, compañeros, yo no sé, a mí se me ocurre recordar que en 1762 los ingleses toman fugazmente la isla, que en ese momento ellos tenían, cultivaban un poco el tabaco, producían frutas, contaban con una fundición importante que fabricaba cañones, disponían del primer astillero de América Latina para construir buques mercantes y navíos de guerra, y que mientras estuvieron los ingleses, en solo 11 meses introdujeron en Cuba la entrada de esclavos que normalmente ocurría durante 15 años. Y ellos de esa manera lograron cambiar la economía de Cuba, convertirla, devastar lo que tenían como bosques naturales, como buena madera en Cuba, y convertir todo eso en producción de azúcar, los cañaverales. Entonces, para eso servían las manos de los esclavos, que a la vez que devastaban las tierras de Cuba, mataban los brazos de los esclavos, o sea, mataban a los esclavos. De esa manera, ellos consiguieron imponer una modalidad económica que servía los intereses y que luego Estados Unidos aprovecha muy bien, y que consigue imponer su mecanismo, devastando, quitándole la fertilidad a las tierras de Cuba y logrando que todo se revierta a favor de los intereses de norteamericanos. Ahora con respecto a la revolución y con respecto al 12 de octubre, esto tiene que ver con los pueblos originarios, pero en este caso a Cuba los afectó la mano metida a favor de los intereses de los grandes monopolios. Sí, claro. Tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo, porque esa época, la época en que Estados Unidos va a establecer su protectorado sobre Cuba después de la independencia de España, claro que modifica toda la cultura cubana, pero al mismo tiempo empieza la guerra de revolución y empieza la guerra de los mambises y empiezan las sublevaciones, los levantamientos en forma constantes que ya desde antes venían, pero esa es la época del famoso grito a la manigua y al machete y de los, justamente, de los ejércitos negros y mulatos que van a formar los primeros batallones en contra de, que venían peleando contra España, que esto se va a mantener, y es la época justamente en donde va a aparecer la figura de Martí, y también van a aparecer males que aún hoy siguen dando vuelta dentro de Cuba, como el comienzo, porque en la época de Garofalo Monroe y la posterior enmienda Platt, que es lo que les permite a los norteamericanos entrar supuestamente a ayudar en la guerra de independencia y quedarse como dueños de Cuba durante un año y pico, que es un poco esta época que vos estabas marcando, y bueno, y todo eso sigue, y en realidad solo va a terminar cuando se instalen en el poder desde La Habana. Bueno, yo estaba pensando que una cosa interesante, sobre todo porque lo tengo acá adelante al compañero Che en una foto en donde está haciendo radio justamente, el Che va a tomar las ideas de Martí y va a elaborar una de las teorías más grosas de la Revolución Cubana, y que es esto de la concepción del hombre nuevo. Y él parte de decir que la revolución no es solo transformación de estructuras, es además de eso una profunda transformación del hombre, de su conciencia, de sus costumbres, de sus valores, de sus hábitos y de sus relaciones sociales, que mantengan, formen, vayan modificando, pero que sostengan estas profundas modificaciones o transformaciones. Él hablaba de que una cosa fundamental para hacer a ese hombre nuevo revolucionario eran grandes cantidades de amor, para que eso se traduzca en grandes caudales de acción. Tenía que ser un hombre con gran sensibilidad, siempre con un espíritu inconforme, abierto a nuevas experiencias, un hombre político destinado a ampliar y a cumplir una misión fundamental: ser el tornillo dinámico de un motor. La revolución profunda plantea entonces profundas modificaciones en las estructuras personales y sociales de relación. Y todo eso se puede realizar, decía el Che, empezando desde lo que ellos llaman los círculos infantiles. Los círculos infantiles son nuestros jardines de infante. Si este es el eje de hombre que se quiere construir, toda la educación va a estar fundamentada en este eje. Y en gran medida este trabajo y este camino sigue, pero en gran medida todos los que alguna vez tuvimos la suerte de estar en Cuba sabemos que los cubanos tienen diferencias bastante importantes en cuanto a su forma de ser, que nosotros sí que tienen que ver con estas cosas, más allá de que también hay cuestiones que son hasta de la inclusión de la negritud en la población, hay cuestiones de sensibilidad, de nuevas experiencias, de que la política está incorporada absolutamente a sus vidas, que son fundamentales dentro de sus cosas personales, ¿no? ¿Alguien quiere...? ¿Pumpas, algo desde allá? Por ahí un poco lo que te da a pensar de toda esta explicación que dio Graciela, el sentido también de que el conocimiento es colaborativo, ¿no? Nunca se piensa un hombre nuevo solitario. Claro, está profundamente... Sí, sí. Profundamente asociado a la solidaridad de un pueblo y a la lucha que tiene el pueblo, me parece que es una interacción constante, de lo cual la misma realidad transforma también el conocimiento. Eso me parece que también cambia en nuestras concepciones, ¿no? Donde los conocimientos muchas veces se han dado a través de los libros y de un conocimiento solitario, un conocimiento direccionado, que obviamente que tiene muchos contrastes con esta realidad que va modificando el conocimiento. Claro, un hombre social eminentemente y un conocimiento social eminentemente, ¿no? Se vivían épocas de mucha transformación, de mucha turbulencia, así, ¿no? Como decía Graciela, entre teoría y práctica, yendo y viniendo continuamente, y algo que me parece que lleva, digamos, marca de esto, es la segunda declaración de La Habana, que tenemos acá preparado con Quilapayún también, por nuestro operador y parte de la producción. No sé si quieren que escuchemos eso, porque me parece que es... Sí, perfecto. Y después vamos a ir a otro tema,

Adelante cubano, que ahora es la ocasión de aprender. Si no sabes, si sabes, puedes enseñar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Como hoy en Cuba no existe la explotación, se preparan los pobres unidos para estudiar. Con el arma en la mano vivirán la educación y también nuestro suelo que el yanqui quiere robar. Ya se acabaron los privilegios, ahora los pobres van al colegio. Venceremos estudiando. Habían agricultores. Venceremos estudiando. Que no sabían leer. Venceremos estudiando. Pero le envió Fidel. Venceremos estudiando. Los alfabetizadores. Venceremos estudiando. ¿Sabías que la revolución lucha contra el fenómeno del sexismo y los prejuicios contra la homosexualidad, de modo que las operaciones de cambio de sexo son oficialmente reconocidas como libres y gratuitas, como todas las intervenciones de salud? Bueno, continuamos con este. Bienvenido a la América. Continuamos, sí, continuamos con este breve recuento de lo que es nada más que un puntapié inicial, como para empezar a ver qué es lo que pasa con la educación en Cuba y por qué. Todo el mundo dice, la educación en Cuba, pero en realidad mucho no se tiene conocimientos ni conciencia a nivel general de lo que realmente es esto, ¿no? Todo esto que venimos desarrollando, de esta línea de pensamiento en cuanto a formar un hombre distinto, un hombre revolucionario, tiene un pie, una organización especial y paralela e integrada a la educación dentro de Cuba, que es el movimiento de los pioneros. El movimiento de los pioneros es se llama José Martí y es el comienzo de la organización, de enseñarle a los chicos a organizarse y a protagonizar la educación y toda su vida, digamos, a partir de los 6 años en adelante. Son una organización de masas, agrupa a los niños y adolescentes cubanos desde los 6 hasta los 15 años. Voluntariamente deciden pertenecer a esta agrupación y asumen los deberes y los derechos de ser miembros de ella. Su espacio de funcionamiento es la escuela primaria, la escuela básica. En ella se inicia la vida revolucionaria de los pioneros. Tienen como símbolo un pañuelo, un pañuelito en forma de triángulo que usan en el uniforme alrededor del cuello, que es un símbolo. A los 6 años, cuando ingresan, los padres de cada uno de estos chicos les ponen este pañuelito azul, de color azul, en el cuello, y lo van a tener hasta que terminan el tercer grado. El segundo grado empieza en el tercer grado, donde se le cambia ese pañuelo azul por uno rojo. Esto tiene, es un símbolo muy muy importante. Los más chiquititos, es una organización que agrupa chicos de distintas edades y con distintas intereses, por supuesto. Los más chiquitos se llaman el movimiento moncadista. Esto viene del Moncada, donde se inicia y nace la revolución cubana triunfante en el 59. A partir de el tercer grado empiezan a ser miembros plenos del movimiento pionero José Martí hasta el noveno grado. Ya a partir de ahí, que empieza la escuela media, empiezan a organizarse en las federaciones de estudiantes, que va a terminar en la Federación de Estudiantes Universitarios. Lo más importante es que esta línea organizativa estudiantil tiene representación en el Consejo de Estado cubano. El Consejo de Estado tiene un miembro, creo que es uno o dos miembros, que son estudiantes de la Federación Universitaria Cubana. Ese Consejo de Estado elige un presidente de entre sus miembros, que fue Fidel y en este momento es Raúl. O sea, realmente están integrados dentro de la estructura revolucionaria con niveles de decisión muy, muy importantes. Yo tengo una duda, ¿es Consejo de Estado o la Asamblea Popular? No, no, la Asamblea Popular elige el Consejo de Estado. Uh-huh. Una cosa es la Asamblea Popular y otra cosa es el Consejo de Estado. La Asamblea Popular sería nuestro Congreso. Claro. El Consejo de Estados es, el Consejo de Estados y Ministros se llama, es el Poder Ejecutivo, que elige una cabeza que va a ser el presidente. Claro. Esa es la organización. Bien, la finalidad del movimiento Pioneros es contribuir a la formación general integral de los niños y los adolescentes. ¿Cómo? En el amor a la patria socialista y a la naturaleza, propiciando la participación en todos los movimientos culturales, deportivos, recreativos, ambientales, de trabajo social, de investigación y de formación vocacional, para que sean dignos relevos de los dignos relevos de las organizaciones estudiantiles de adolescentes más grandes, jóvenes y luego adultos. Estos deben garantizar la continuidad del proceso revolucionario cubano. En el caso de las escuelas, el director de la escuela debe crear los espacios para que los dirigentes de los pioneros, porque a partir de las salitas de nuestros jardines se eligen representantes, los chicos eligen sus representantes pioneros, los delegados. Por ejemplo, yo he visto trabajar a los pioneros en los jardines maternales y son los que dicen, hay que ir a regar la lechuga, porque ellos tienen en los jardines de las escuelitas, en los patios, pequeños invernaderos donde empiezan a cuidar la lechuga, el tomate, las plantitas que van a comer en el almuerzo. Luego esto se traslada, bueno, empiezan a tener más como responsabilidades más importantes, pero desde los 3 años. Sí, y esto parece, digamos, yo internamente me reía, ¿no? Hay que ir a regar la lechuga. Sí, por ejemplo. Y a uno le causa gracia, ¿no? Pero en realidad, si observamos a los niños de hoy, de nuestro lugar, de acá, digamos, ¿no? Es muy difícil, se labura en un sentido totalmente contrario, de desresponsabilización de la niñez, desde un lugar de los derechos de la niñez, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que se está haciendo, digamos, es desvincularlos del compromiso social, ¿no? Uh-huh. Ir plantando en cada uno de estas personas el individualismo, la semillita del individualismo, del descompromiso, ¿no? Y es muy loco porque en realidad nos suena gracioso justamente porque han hecho sobre nosotros un trabajo muy fino. Total. ¿No? Un trabajo muy fino. ¿Qué más noble que asumir la responsabilidad de guardar de resguardar el crecimiento de la propia comida, digamos, de lo que va a ser la alimentación de un grupo, ¿no? Y esto, lo estoy diciendo, es algo que se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Pero la educación actual, cotidiana nuestra, va en sentido pareciera casi inverso, ¿no? Hay campañas, por ejemplo, para el Día de los Derechos del Niño, que pagan las multinacionales sobre trabajos que tengan que ver con el no trabajo infantil, con el cual todos estamos absolutamente de acuerdo, pero que son llevados adelante estos trabajos por nosotros como docentes, muchas veces en sentidos totalmente contrarios, ¿no? Yo que trabajo en una escuela rural, siempre lo charlo con mis compañeros docentes, porque digo, estamos generando un conflicto en el interior de las familias campesinas, donde eso que para vos es trabajo, para las familias no es trabajo, es responsabilidad social, familiar, del grupo, ¿no? Como ir a regar la lechuga, como ir a juntar la leña, como entrar la leña, como echar la leña, guardar los animales, darle de comer a los animales y todo esto, ¿no? Pero ahí interviene una cosa muy, muy importante. Estamos en contra del trabajo infantil que se paga. Y claro, de la explotación, pero y donde hay dinero en el medio. Claro, pero de la explotación de todos, no solo infantil. Totalmente. ¿No? O sea, porque vos a esas mismas personas que se desganitan armando trabajos de investigación, de afiches, frases, etcétera, sobre el no al trabajo infantil, le hablás de la explotación y te dice nada, no, bueno, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Claro, porque en este caso, en realidad, se empieza a tomar el trabajo como una parte constitutiva de la vida. La vida humana, claro. Y además, ellos lo hacen como un juego, lo hacen como jugando. Porque de ese pequeño pedacito de tierra cultivada, ellos saben que la escuela debe garantizarse su propia comida. Entonces, la cosa varía, fundamentalmente varía. Bueno, convengamos que es dentro del ámbito educativo, ¿no? Es dentro del ámbito educativo. Están laburando ahí adentro para después ir a cinchar afuera. No. Además, si hay pibes cuidados, hasta malcriados, y que son realmente semidioses, son los cubanos. Claro. Y los adolescentes también. Sí. Mira, yo lo que decía un cachito es pensar que esto se hace a nivel de todo establecimiento educativo, ¿no? Uh-huh. Empieza desde los pioneritos y sigue en continuidad en función de los distintos estamentos que van cursando a lo largo de la educación. Y sin que tenga que ser una escuela agrotécnica, o sin que tenga que ser una escuela especializada en trabajo rural, como para decir, bueno, sectorizar la cosa, no, eso es un factor común que vemos, que en todo nivel y en todas las escuelas, sin que tengan que ser establecimientos específicos con una orientación dada, tienen todos el mismo criterio y el mismo concepto, ¿no? Además, todo el mundo trabaja el campo. Además todo el mundo trabaja el campo de la escuela. Claro. El universitario, el secundario y también el primario. Tal cual. Hay algo que digamos que es lo que se viene como música, ¿no? Y que tiene que ver con esto también, con la concepción de un hombre nuevo, de un sistema nuevo, de una forma de organización social nueva. Y que tiene que ver con esta palabra solidaridad, ¿no? la solidaridad, el socialismo, la solidaridad y cómo esto es interpretado. Han hecho un trabajo tan fino que cuando cada vez que yo digo solidaridad a partir del grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos en lucha de América Latina, no puedo dejar de que se me venga a la mente de asociarlo con una imagen de la pantalla de Canal 7 en la época de la dictadura que decía un llamado a la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad tenía que ver con donar sangre y con ese tipo de cuestiones que no digo que no sean piolas o necesarias o interesantes, pero que realmente la solidaridad es muchísimo más, ¿no? Y cómo el trabajo que se ha hecho de educación en un sentido contrario a este, de construir una sociedad y un hombre nuevo socialista, social, humano, se ha hecho en todos nuestros otros países que no son Cuba, ¿no? ¿Cómo cuesta hoy, en países como Venezuela, en países como Bolivia, como Ecuador, como el nuestro también, empezar a pensar de una manera diferente, ¿no? Cuesta, hay resistencia, más allá de que en algunos de estos países se está avanzando en gobiernos que tienen medidas más socialistas y que todavía le falta un montón, todavía a la población le sigue costando pensar socialistamente, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay una diferencia que me parece importante. Para el mundo capitalista, para nosotros como parte del mundo capitalista, la solidaridad es un hecho individual. Claro. En Cuba la solidaridad es un acto social. Entonces, y natural. No es que esto que vos decías, voy a donar sangre, es una solidaridad mía hacia otro ser humano. Claro. En cambio, esta forma de generar solidaridad es una forma social en donde son todos, es la solidaridad con todos, no con un pobre señor que necesita sangre. Vamos a un audio de Che sobre la solidaridad y después un tema de época también que se llama Viva el Socialismo. Cuba puede avanzar ahora a ritmos desconocidos en América. Prepararse para este nuevo futuro que todos queremos, un futuro donde la ciencia y la técnica sea puesta totalmente al servicio del hombre, donde todos los adelantos técnicos, todas las nuevas máquinas que se inventen sirvan para aumentar el bienestar del hombre y no para aumentar su sumisión, para aumentar su hambre. Y en nuestro país, por imperio de ese nuevo clima que se vive, se ha aprendido incluso en el curso de nuestro desarrollo revolucionario el valor de la solidaridad. Con los días que inspiran a pelear, por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obrero socialista, la victoria es nuestra y lo será. En la mente la idea fascista, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. Castro, los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obrero socialista, la victoria es nuestra y lo será. Eternamente la idea fascista, hoy, mañana y siempre. ¿Sabías que el pueblo de Cuba celebra elecciones cada 5 años, que son municipales, provinciales y estatales, y que no se basan en partidos? Hay una libre competencia entre los candidatos para las elecciones, que son ofrecidas por las asambleas populares de cada zona, en el estilo de la democracia de la Asamblea de la Revolución Francesa de los primeros años. Bueno, volvimos y escuchábamos el tercero de los ¿Sabías qué? Que grabamos hace varios encuentros de la regional, justamente el encuentro de la regional que se desarrolló en Cutralcó y Plaza Huíncul, y estábamos escuchando a Irma hablar del sistema de elección de gobierno de Cuba. Esto de los pioneros, decía Graciela hace un ratito, es algo que está atravesado, digamos, no solo por la formación intelectual, sino también por la formación afectiva, ¿no? Una formación que nosotros también carecemos mucho, donde el afecto muchas veces en nuestra educación está dado por, digo simbólicamente, la manzana para el maestro, ¿no? Y que allí está dado de otra manera, de una manera en la que los padres asumen también la responsabilidad de la educación de sus hijos, acompañan en sus hijos en los momentos simbólicamente importantes. Y de esto acá tenemos algo para leer. Antes de eso, les cuento un poco. Dentro de Cuba, para los cubanos en general, es como muy importante todo lo simbólico. Todas las cosas que para nosotros, en general, los símbolos que para nosotros están bastante vacíos de contenido, que los han vaciado porque se los ha apropiado el enemigo, dentro de Cuba son como pilares emocionales incluso. La bandera, el himno, las fiestas patrias, digamos. Y una muy importante, fundamental, dentro del sistema educativo cubano, pero también para toda la sociedad cubana, tiene que ver con Camilo Cienfuegos y tiene que ver con el Che Guevara. Esto es en esta época del año, justamente. Hay dos celebraciones muy importantes a las cuales tuve suertes, la gran suerte de asistir. Una de ellas tiene que ver con el movimiento Pioneros y la otra tiene que ver con la muerte de Camilo Cienfuegos. Todos los cubanos, absolutamente todos los cubanos, fundamentalmente todos los que están dentro de las escuelas y también todos los que están trabajando dentro de los centros de trabajo, el día que se conmemora el día de la desaparición del avión que llevaba a Camilo Cienfuegos de vuelta desde Camagüey a La Habana después de haber actuado en una sublevación que hubo en Camagüey contrarrevolucionaria, y el avión ese cayó al mar, se perdió su cuerpo, nunca se recuperó. Ese día todos los cubanos van al mar o algún curso de agua que desemboque en el mar y tiran una flor blanca en honor y homenaje a Camilo Cienfuegos. Esto coincide, porque la fecha es muy próxima, con la muerte en combate de nuestro Che. Y ese día se hace el juramento de los nenes que dejan de pertenecer al movimiento moncadista y empiezan a pertenecer a los Pioneros José Martí. O sea que se les cambia esa pañoleta. Es una ceremonia muy, pero muy emocionante. El juramento que hacen los Pioneros es el siguiente: Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Ese seremos como el Che es algo que a cualquier argentino que ande por Cuba le para todo lo pelito de la espalda. Lo que vamos, porque justamente el lema es seremos como el Che. Lo que vamos a escuchar, Te Gano de Mano, es una producción de la producción del programa, sí, que pone a Camilo un segundito en voz. Estamos llamando a los pueblos de América que nos visiten, a los hermanos latinoamericanos que vengan aquí, comprueben la gran verdad, no sean eco de las calumnias y las mentiras de la prensa extranjera pagada por los intereses poderosos que han afectado las medidas revolucionarias necesarias que se han hecho, que comprueben nuestro trabajo. Queremos ser ejemplo de América y queremos ser ejemplo para que los demás países nos visiten, para que los demás países copien lo bueno que tenemos, para confraternizar con los demás hermanos de América, para aprender de ellos sus cosas útiles y para abrazarnos con ellos en la hora hermosa de la libertad social, de la libertad de todos los tipos que hemos alcanzado en Cuba y que aspiramos que sea una hermosa realidad en toda América muy pronto. Al comandante Camilo Cienfuegos, jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde de Cuba, realizada el día 19 de septiembre de 1959. Bueno, sí. La idea es tratar de, con esta carta, ir cerrando. Es la carta de una mamá de cubana, de un nene de tercer grado, que creo que expresa la cotidianeidad de la vida en Cuba, de todo esto que estuvimos hablando acerca de la educación. Desde la mañana lo más importante para Oscar Ernesto era lucir la más blanca de las camisas en este su último día de clases. La escuela se llenó del bullicio habitual. Eso sí, las niñas estaban más arregladas y parecían transformadas en pequeñas mujercitas. Los varones mejor peinados que de costumbre, y la maestra con esa mezcla rara entre emoción y tristeza. Durante 3 años había perseguido las primeras voces del intelecto de esas 20 criaturas, las que congregadas en pequeñas aulas con sillitas nuevas, tele, video, le conferían al viejo inmueble de una antigua zona residencial de La Habana una dimensión sorprendente. Y debemos escuchar del plan de Bush de transición para una Cuba libre. Entre los ítems que nos ofrece Bush para una Cuba libre, está no solo que el capital se adueñe de la aulita azul de mi hijo y que reconvierta esa vieja edificación en propiedad de alguien que no amara sus viejas paredes ni sus oscuros pasillos, pues para ellos ese edificio representa unos billetes no más. Piensan privatizar la educación y con ella privatizan la risa prendida de estos niños que, además de ser vecinos, todos, absolutamente todos, aprenden las mismas letras y los mismos números. Un 8 de octubre, hace 2 años, les colocamos a los pequeños la pañoleta azul, y allí en esa querida escuela dejamos a los pioneros que hoy harían el cambio de atributo. Un poco desconcertada miro al mar, tratando de desentrañar cómo sería la Cuba libre de Bush. Bueno, tal vez sea nomás un trago del sabroso Cuba libre que desee beber ese buen señor. Deberíamos enviarle a nuestros mejores cocteleros a ver si nos libramos de esta recurrente pesadilla. Me saco de mis reflexiones la entrada de los estudiantes. Los niños de tercer grado llegan de la mano de los de sexto que terminan la enseñanza primaria. Los jovencitos de 12 y 13 años, con una hidalguía que los convertía en mayores, las muchachitas con su cabello muy peinado y sus blusas blancas, por desgracia, solo en los zapatos podríamos encontrar un poco de diferencias sociales. Solo en los zapatos. Los zapatos no están incluidos en el uniforme, y es una pena, pero nos sirve de señuelo para saber cómo sería si el sistema mercantil invadiera la vida de nuestros hijos. No solo serían los uniformes, las blusas blancas, serían diferentes las sonrisas, las miradas. Es más, la mayoría de ellos estaría en la calle y no sabrían sumar, ni leer, ni cantar como lo hacen en este instante. Los de sexto pasan a la secundaria. Pocos años antes se realizó en el país una campaña gigantesca para mejorar las condiciones de los chicos de secundaria básica. Estos muchachitos asistirían en septiembre a las aulas modeladas y una nueva sesión de estudios con todas las aulas con profesores, merienda reforzada. Pero ¿privatizarán el plan Bush para esa Cuba libre también la merienda de los niños secundarios cubanos? ¿Tendrán estos adolescentes, frescos como la brisa del mar, que salir a las calles para defender sus derechos como hicieron estudiantes franceses contra Villapín y los pingüinos chilenos hace tan solo unos meses? No espero menos que estos que se empinan frente a sus padres al recibir su diploma no tengan que sufrir gases lacrimógenos ni patadas policiales. Cantamos el himno nacional. Los pioneros se ponen el dedo pulgar en la frente y estiran la mano. Parecen avecitas a punto de despegar. Entonces se pusieron de frente, todos en acto silencioso. Los mayores les desamarran la pañoleta azul a los chicos, se la colocan en el brazo, se desamarran la roja y con la mezcla de ternura y dignidad se la colocan a los pequeños en sus cuellos. La directora lee juramentos que los chiquitos repiten con vocecitas de palomita, jurando ser fiel al recuerdo de José Martí y construir la cantera para la unión de jóvenes comunistas. Comunista, mi pequeño, el comunismo empieza por José Martí, aunque tanto reformista barato le coloque la estrella casaca de poeta modernista. No más. José Martí fue modernista con la pluma porque le urgía hablar de algo nuevo y ya el del lenguaje se había cansado. Tuvo que darle ánimo a los verbos y sus luces a las sentencias. De nuevo vino a mi mente el plan Bush para la transición. ¿Habrá hablado de Martí en ese momento? ¿Qué planes tendrán para él, además de convertirlo en una radio, una tele decadente, inservible y por fortuna invisible? Me saco del infierno de los pensamientos el fin del juramento. Los niños en un solo grito dijeron: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Día a día, los niños en Cuba gritan ese rezo. Desde aquel memorable discurso de Fidel, cuando envuelto en lágrimas un pueblo entero por la muerte del Che, nos gritó en la plaza de la Revolución, si alguien pregunta cómo queremos que sean nuestros hijos, y se respondió a sí mismo, con voz trémula, queremos que sean como el Che. Mientras los niños griten, seremos como el Che, no pasarán, por más planes que inventen, no pasarán. Bueno, esta era la carta de una madre de un chico de tercer grado, ¿no? De los pioneros. Silencio. Hay, para terminar, una cosa más que yo quisiera que quede así en el aire como enganche para el próximo programa, y que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que también es parte de la educación cubana y que está pensada para el internacionalismo, para la difusión de la revolución, para esto de la solidaridad internacional, y que nosotros tenemos muchos chicos de la Patagonia estudiando medicina en la Escuela de Medicina Latinoamericana. Digo que se engancharía con el próximo programa, porque lo que pretendemos es tratar en forma especial el asunto de la salud y la medicina en Cuba. Para esto y para cerrar, les propongo que volvamos a oír a Camilo, porque lo que decía creo que resume todo lo que dijimos en el día de hoy. Bueno, me quieren hacer escuchar otro de Camilo, pero yo quiero escuchar el anterior, porque decía justamente de que vengan a Cuba, que miren, que vean todo lo que estamos logrando, pero no desde un lugar de soberbia individualista, sino desde un lugar de vengan y miren, que queremos compartirlo con ustedes. Estamos llamando a los pueblos de América que nos visiten, a los hermanos latinoamericanos que vengan aquí, comprueben la gran verdad, no sean eco de las calumnias y las mentiras de la prensa extranjera pagada por los intereses poderosos que han aceptado las medidas revolucionarias necesarias que se han hecho, que comprueben nuestro trabajo. Queremos ser ejemplo de América y queremos ser ejemplo para que los demás países nos visiten, para que los demás países copien lo bueno que tenemos, para confraternizar con los demás hermanos de América, para aprender de ellos sus cosas útiles y para abrazarnos con ellos en la hora hermosa de la libertad social, de la libertad de todos los tipos que hemos alcanzado en Cuba y que aspiramos que sea una hermosa realidad en toda América muy pronto. No será un aparato militar grande. El ejército rebelde no quiere millones de pesos para tanques, ni quiere millones de pesos para aviones. No queremos aviones y no queremos tanques. Los indispensables nada más, por si algún día Trujillo de nuevo intenta sacar las garras de algún dictador y tengamos que emplear esas armas para defender la soberanía de Cuba. Después que ese peligro pase, estaremos dispuestos a transformar nuestros tanques en tractores y dárselo a la reforma agraria para arar la tierra cubana y sembrar, y para que los miles de campesinos que hoy no tienen tierra, que hoy no tienen casa, que no tienen escuela, vivan decentemente en una república rica como esta, porque aquí se luchó no para beneficio de algunos, aquí se acabó ya el poderoso que explotaba a los humildes. Estamos conscientes de que en esta república los miles y miles y miles de hombres desempleados con hambre que no dejó la dictadura tienen que terminar. A eso se dirigen los esfuerzos del gobierno revolucionario, a eso se dirigen los esfuerzos del ejército rebelde. Trabajando, trabajando mucho y sin descanso, situaremos a Cuba en un lugar prominente entre los primeros países del mundo. Bueno, desde la regional Cutralcó, Plaza Huíncul, nos cabe más que nada cerrar con conclusiones, pero más que nada cerrar con preguntas. Lo que sucede por ahí es que de tanto escuchado, de tanta información leída o audiovisual que nos llega de Cuba, nos hace pensar más en la educación, en esto que tenemos en nuestra educación, en lo más próximo y en lo más inmediato, y se nos abren un montón de interrogantes y un montón de campos de trabajo. Nos abre eso, cada información que nos llega de Cuba, en este caso la educación, nos hace ver la mirada en lo inmediato, en lo concreto de nuestra tierra, ¿no?, en lo que estamos pisando. Y una pregunta con reflexión, no sé, por ahí ver que nuestra educación también tiene que hacer estos pasos pioneros y por ahí reflejarse toda la educación nuestra con los niños allá, ¿no? Comenzar desde poco y todo el sistema que tienen allá de educación, y que también lo describió Graciela, por ahí significarlo simbólicamente, ¿no?, con las palabras de estos niños. ¿Cuántos pasos nos faltan para llegar a decir que queremos ser como el Che? Nuestra educación en la parte primaria, por ejemplo, dista bastante de estar a la altura de siquiera pensar en el progreso para la Argentina, porque de hecho estamos como si tuviera en la mayoría, no todos, ¿no?, como si nos hubieran lavado la cabeza para que sirvamos directamente a los intereses de los poderosos y no a los intereses de la patria. Sí, por ahí también a mí me queda, después de haber escuchado la experiencia de la educación en Cuba, cómo en nuestro sistema educativo nos han enseñado a pensar desde el desarraigo, como desde la idea del hombre universal, y hemos perdido nuestro suelo, hemos perdido muchas veces nuestra tierra, el arraigo, la pertenencia a una cultura, a un lugar, ¿no? Yo creo que estos programas nos invitan a volver a aprender a pensar desde la pertenencia, desde el arraigo, para lo cual no hay receta, ¿no? Y quizás comenzar a construir pensamientos que den cuenta de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la pertenencia a una tierra que no solamente es instrumento para el progreso, sino es el lugar que habitamos. Y por ahí, como decía, parafraseando a Martí, hay que atreverse a eso, bueno, vamos a hacerlo. En algún momento dijo que había que dejarse de imitar, ¿no?, y empezar a crear. Quizás es un buen verbo, una buena acción, empezar a crear, como para despedirnos con esto, ¿no? Desde la regional Cutralcó, Plaza Huíncul, nos despedimos. Un abrazo revolucionario, compañeros, y fraterno. Sí, yo también tenía una pregunta, porque cuando sale Cuba del analfabetismo, el Che en un discurso dice que había que seguir peleando, que no era solamente aprender a leer y a escribir, sino que el que tenía primario en ese momento iba a ser el analfabeto del futuro, y se adelantó algo, ¿no?, que es lo que nos está pasando hoy en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y teniendo en cuenta, aparte y saliendo del tema de la educación, el proceso que está llevando a cabo Evo en Bolivia, la otra vez escuchaba una pregunta en un programa que hablaban del Che. Un oyente hace esta pregunta preguntándose si se equivoca el Che cuando va a Bolivia, ¿no?, y si no se está anticipando en algún momento en el proceso que está llevando a cabo, que está comenzando a llevar Evo en Bolivia, ¿no? Y me quedó esa pregunta como algo para pensarlo, reflexionarlo. Yo más que una pregunta, así como cierre del programa, diría que más que lo que no hacemos en educación en otros lugares del mundo, es lo que no se nos permite hacer y lo que se tergiversa en cuanto a nuestra propia acción. La provincia de Río Negro durante 10 años llevó adelante una reforma en el nivel medio que fue llevada a Cuba y que fue regalada por el entonces Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba, que en ese momento hicimos un trabajo voluntario cuando estábamos ya viendo que la reforma nos la sacaban de un plumazo en la provincia de Río Negro, y llevamos toda la experiencia a Cuba. Hicimos muchísimos trabajos de investigación en común, Bariloche Camagüey. El pedagógico de Camagüey acogió la idea y resulta ser que muchas de las cosas que nosotros ideamos, que nosotros trabajamos en nuestro pequeño lugar recontracapitalista, redundó en algunas reformas dentro del sistema educativo cubano. Entonces yo me preguntaba, ¿no?, y pensaba, no es tanto que no somos capaces, es mucho que no nos dejan, porque a la vuelta de uno de los tantos viajes que hicimos llevando toda esta experiencia a Camagüey, nos encontramos con que nos sacaron la reforma entre gallo y medianoche, y volvimos 15 años para atrás en todo el sistema educativo rionegrino. Más aún, en este momento se está llevando adelante una reforma tomando algunas cosas, por supuesto sin ponerle plata, léase, va al fracaso, en el mismo sentido en la provincia de Río Negro. Y cuando yo vi que las cosas que nosotros llevamos desde acá y solidariamente se las regalamos porque veíamos que acá se iban a sacar, iban al muere, resultaban en reformas educativas, uno dice, bueno, no es que no podemos hacerla, es que no nos dejan, ¿no? Y la pregunta era, bueno, ¿cuál será el camino para seguir ese camino que alguna vez iniciamos en cuanto a educación? Bueno, y yo me voy a permitir disentir con Graciela justo a esta hora que vamos a terminar, pero aunque esto tendría que haber ocurrido al principio del programa y... No podés disentir conmigo en eso porque vos sos fruto de esa reforma, Javier. Claro, pero de todas maneras voy a ser impertinente y me voy a permitir disentir con una pregunta, en realidad, ¿no? No afirmando totalmente, ¿no? Pero yo me pregunto como docente cada día, ¿qué pasaría si todos los docentes que somos docentes y tenemos esta mirada, este punto de vista frente al sistema educativo, no lográramos dos cosas? Por un lado, conectarnos entre todos, contactarnos, encontrarnos para trabajar juntos, y por otro lado, la persistencia. Yo veo que somos muchos los compañeros, que hay muchos compañeros que tienen ideas muy interesantes, pero sueltas. Realmente conozco pocas personas, pocos docentes, como vos tal vez, Graciela, que llevaste adelante, digamos, tu mirada hasta llevarlo a Cuba. Pero creo que somos pocos los docentes que digo, son pocos los docentes que cotidianamente sostienen a lo largo de su trayectoria docente, porque nos cansan, es verdad, porque el sistema es adverso, es verdad, pero es porque que somos individualistas, porque somos individualistas, pero porque es lógico que el sistema sea adverso. Así que yo, claro, me planteo, digamos, esa qué pasaría si lográramos vencer esas dos cosas. Pero resulta que no te opones a lo que yo digo, no, solo, claro, lo complementás. Sería terrible oponernos en este momento. Totalmente, al programa. Por vamos eso a despedirnos desde acá también, desde Bolsón, hasta el programa que viene dentro de 15 días, cuando abordemos la revolución cubana desde la salud, ¿no? Y lo que esto implica socialmente también en Cuba y para el resto del mundo. Nos despedimos y estaremos entre medio, seguramente saliendo el fin de semana que viene, al aire desde La Negra, esténse atentos, en directo desde el encuentro de la regional Camilo Cienfuegos. Acá al aire estamos comprometiendo al equipo de la producción y el equipo técnico del programa para salir en directo desde el encuentro. Hasta dentro de 15 días. Nosotros pertenecemos a un minuto grande de la historia humana. Nosotros pertenecemos a una hora decisiva del género humano. Somos algo más que nosotros mismos. Somos pueblo, somos nación, somos una idea, somos una esperanza, somos un ejemplo. Comandante, ponte al frente con honestidad. Radio Rebelde. Radio Rebelde, el nuevo de la tierra maestra, en el servicio del ejército rebelde. Este es el Territorio Libre de Cuba. Columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí tanto. Camilo, aquí tanto. Y ves a Fidel, dile que la paga.